Esta es una pared en un monasterio en Pontevedra. Es un sótano de una pared de un monasterio en donde los presos republicanos escribieron cosas en la pared. En aquel tiempo, estando encarcelados, lo hicieron con lapiceros y ahí han dejado una serie de mensajes. Yo os voy a leer uno de estos mensajes, ¿no? Me llamo Antonio Cubero, natural de Valenzuela, Córdoba, y de 29 años de edad, y domiciliado en la calle Palomares número 16. A vuestra excelentísima suplica, pónganme en libertad lo más pronto posible, Santa María de Oya, a 14 de abril de 1939. Y ahora yo voy y os pregunto, ¿quién tiene que notificar a esa familia en el otro extremo de la península, fijaros, de Pontevedra a Córdoba, que hay un mensaje en esa pared, que es un documento relevante, como lo puede ser un manuscrito medieval o un libro que escriba un experto? En esa pared hay un graffiti de una persona perfectamente identificada, fíjate, se apellida Valenzuela, perdón, se apellida Cubero, natural de Valenzuela. Dice en qué calle vive de ese pueblo. ¿Quién tiene que comunicar esto a esta familia? ¿Quién lo va a hacer? ¿El Estado? ¿Quién lo va a hacer? ¿Un especialista? ¿Alguien que de aquí sea de Galicia? ¿Alguien que de aquí sea de Córdoba? ¿Yo? ¿Quién? Todos nosotros. ¿El Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Qué cosa, verdad? Tardaréis una semana en explicar esto. Yo hace bastante tiempo que me di cuenta que el Estado es una administración central más una administración regional más una administración local. Es decir, mi concejal, el de mi pueblo, mi alcalde, mi ayuntamiento, forman parte de la estructura del Estado. Y si estamos diciendo que el Estado tiene que preocuparse de algunas cosas, yo llego al punto que con independencia de lo que pase en Madrid, esto es muy típico de la periferia, es que en Madrid es que no hay una ley de la memoria histórica. Sí, pero ya hubo ayuntamientos que cuando llegó la democracia hicieron actos de reconocimiento. Puedo poner un ejemplo concreto que es el de Oyarzún. En Oyarzún solo mataron a 100 personas. Vale. Entonces, cuando llegaron aquellos primeros ayuntamientos democráticos, rompieron la pared del cementerio, hicieron como una ventana de comunicación del mundo de los muertos respecto a los vivos y se colocó ahí una estructura monumental. Año 1900, pues no sé, 79. No necesitaron de ninguna ley de la memoria histórica, ni de llenarse la boca en un enredo mayúsculo para, sintiendo que tenían algún tipo de compromiso con los ciudadanos, entonces más claramente, porque los protagonistas estaban vivos, hicieron ese tipo de tareas. Y esto también ocurrió en otros sitios, ¿no? Yo tengo la percepción, además, de que el Estado también soy yo. Yo soy funcionario público, soy profesor de universidad. Algo me tocará de este asunto. Cuando algunos profesores, a los que conocéis mejor que yo, dicen, si todas las víctimas, todas, todas, todas, tienen derecho a la verdad o derecho a la memoria, eso significa que los demás tenemos el deber. Se acabó la conferencia. En tanto que unas víctimas, todas, hoy, mañana, las de aquí, las de allá, tienen derechos, los demás tenemos deberes y yo me tendré que aplicar el cuento si precisamente no soy, no iba a decir, no soy ingeniero industrial ni ingeniero forestal, yo estoy en la medicina forense. Luego, yo tendré también que hacer algo en esto. Bueno, muy bien. Y cuando hemos hablado del pasado, en el País Vasco se ha decidido hace un tiempo, a partir de la decisión del Parlamento Vasco, crear el Instituto de la Memoria y ahí hemos decidido internamente que esto que ha ocurrido antes se divide en dos tiempos, la memoria histórica y la memoria reciente. Memoria histórica es todo lo que habría pasado en el tiempo del franquismo y la propia guerra civil, es decir, hasta que murió Franco. Y memoria reciente es todo lo que hemos tenido entre manos entre el año 1960, con el follón que hemos, en lo que hemos estado atrapados todos. No estaba fuera, estaba dentro del enredo, hasta el año 2015, casi se puede decir hasta la actualidad. Así que entonces hay proyectos que encajan o en memoria histórica o en memoria reciente. En memoria histórica, pues con Chema yo he trabajado mucho, porque al fin y al cabo es protagonista y artífice de todas esas cosas que se están desarrollando. Chema Urquijo está en el origen de ellas, desde luego, y en el impulso, por convencimiento. Y porque tiene ideas a propósito de lo que son las vulneraciones de los derechos humanos, pues yo estoy en temas de memoria histórica y de memoria reciente. La memoria histórica nos llevaría a las fosas comunes y la memoria reciente se ha dicho algo a la tortura, que hablaré ahora mismo. Y claro, cuando yo pienso en ese tránsito, que se ha dicho de manera idílica, pues ¿cuál es la foto de la transición? Puede haber muchas. Pero yo os digo la verdad, cuando tenía vuestra edad y era un estudiante de medicina en la Universidad de Valladolid, yo no me imaginaba que un día verían mis ojos que fuera posible en este país que la derecha y la izquierda, con Santiago Carrillo, se pudieran poner de acuerdo. Yo transitaba mi juventud convencido de que eso no lo verían mis ojos, como que era un completo imposible, y sin embargo un día se dio. No sé si esta es la mejor foto. Hay quien dice que hay alguna otra foto en donde Fraga Iribarne presenta a Santiago Carrillo en el Ateneo en Madrid, y casi esa es la foto, la transición. Pero esto yo pensaba que no lo iban a ver mis ojos y que por lo tanto iba a quedar como una herencia, iba a decir, hasta para mis descendientes. Así que incluso con el fenómeno del terrorismo de ETA, yo durante mucho tiempo había pensado que esto lo íbamos a dejar como herencia a los que venían por detrás. Y parece ser que no va a ser así también, afortunadamente, ¿no? Bueno, pongo estas imágenes que están en ese tiempo, en el que al fin y al cabo no teníamos ni siquiera la formación suficiente para darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y algunas personas pensaron por nosotros. Si alguien quiere leer las dificultades que se dieron y la no tan idílica transición, pues que lea este texto. Sophie Babi es una mujer investigadora francesa, no sé si aquí ya habrá salido citada en más de una ocasión, porque cuando empieza a tomarle nota al número de heridos, muertos, manifestaciones e injusticias que se dieron en ese tiempo de transición, bueno, pues igual no ha sido un modelo como para exportar de España a otros lugares del mundo. En todo caso, habrá que reconocer que eso ocurrió. Y así nos metíamos casi a finales del siglo XX y surge un movimiento civil en la memoria histórica que no lo ha diseñado ningún partido político, que casi se produce por contagio y que tiene varias caras, que yo siempre sentí que esto tenía que estar apoyado en el discurso de los derechos humanos. Hay quien no está de acuerdo con mi opinión, pero yo creo que esto o apoya ahí y tiene una base firme de apoyo, o esta estructura no va a funcionar. Y que tiene varios lados. Esto es un polígono, podéis poner los que queráis vosotros. Yo veo claramente un lado simbólico, muy humano, hay una vertiente histórica que está en manos de los profesionales de la historia contemporánea, hay un plano político, hay un plano judicial, por supuesto. Aquí hay competencia para todas las disciplinas. El plano político, cuando se dice, pero bueno, nos han dicho en los últimos años, ¿a qué viene esto ahora? Todas las fosas comunes. Hombre, si hay fosas comunes en tu pueblo, es por cuestión política. Si hay gente asesinada en la fondo de una fosa en tu pueblo y el enterramiento es clandestino, fue por cuestión política. Y si en estos años de democracia no hemos sabido atender esta injusticia, ha sido también por cuestión política. Por lo tanto, no es ningún insulto. Y fijaros que me voy a una de las partes, ¿no?, en la que yo he sido criticado mucho. Cuando se dice, no, esto solamente se resuelve mediante un proceso de judicialización, donde utilizando las leyes penales y tras la competencia de los juzgados de instrucción, se podrían investigar los hechos, es decir, instruir la causa para, si fuera posible, celebrar juicio y buscar a los responsables, pues condenarlos. Y yo, el que trabajo en ese mundo, digo, uf, me parece tan difícil, casi es un imposible. ¿Qué pasa? ¿Que no apoyas la querella argentina? No, no, si yo sí la apoyo, pero si tú te crees que desde Buenos Aires se va a administrar justicia a las profesiones del daño que se produjo, no sabes de qué estás hablando. Con todo, apoyemos la querella de Argentina y más iniciativas también que sean puramente judiciales, pero no creo que sea la mejor solución para este asunto. ¿Por qué? Porque si se tienen que cumplir los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción, que son cuando se administra justicia por lo que funciona en un Estado de Derecho, el principio de inmediación ya no funciona. ¿Por qué? Porque los protagonistas no están. ¿Se puede administrar justicia 80 años más tarde, con las leyes penales y al estilo clásico de lo que uno piensa, instrucción, juicio oral, recursos y tal? No sé. Yo solo pensar que por encima del nivel de la judicialización hay otro que es el de la administración, el de nuestros políticos, que tendrían que estar más decididos al impulso de las iniciativas, que podrían incluso influir lo suficiente, podrían incluso transformar las leyes, podrían suspender lo que fue la amnistía, y eso igual habría más espacio. Hay quien dice que esto es como un imposible, a otros les da absolutamente pánico. Y veremos qué es lo que ocurre. Pero ese esquema, que es el clásico, el ordinario, ante un crimen que hubiera ocurrido hace 11 años o hace 19 años, a los 20 años los crímenes en España prescriben, pues es como difícil de resolver. Y además, si se trabaja solo desde el nivel de la instrucción, pues entonces el objetivo termina siendo algo así como búsquese al responsable y luego ya veremos qué pasa con la víctima. Esto de atender a la víctima siempre ha estado muy, muy, muy, muy en segundo plano en cualquier investigación judicial y policial. Modernamente se habla de la víctima en el proceso, pero la víctima no sabemos lo que pasaba con ella, ¿no? Casi ni nos importaba, estábamos todos pendientes de cómo era la parte de limitar responsabilidades penales. Y si yo pienso, y 80 años más tarde, a mí ya qué más me da, diría yo, pensaría esto, pienso esto, ¿no? A mí ya qué más me da si Fraga Iribarne está vivo o muerto, ya no se va a poder juzgar. Y sin embargo, sí entiendo que hay una serie de derechos desatendidos, no atendidos o insuficientemente atendidos, que están pendientes de que se haga algo con ellos. Y que entonces mi enfoque, quizás de la criminología o la victimología, es la centralidad a la víctima, que será lo que estamos queriendo hacer también con el tema de la tortura, ¿no? Y que en todo caso, ¿cuál es el papel de la Administración de Justicia en esto, de los juzgados de instrucción? Tutelar la situación, dando garantías de medios humanos y materiales. Tutelar esta investigación, ¿qué significa? Pues lo que se ha hecho en Soria en las últimas exhumaciones, donde la jueza de instrucción se ha declarado competente y ha dicho, hágase lo que hay que hacer, manténgame informada, si tienen algún problema me avisan y además doy la orden de que la fosa esté vigilada por la noche, la Guardia Civil tiene que vigilar la fosa por la noche. Por cierto, que vaya la Guardia Civil al sitio y redacte un atestado, todas esas cosas se pueden hacer y le da garantías. Y a continuación, ¿usted qué es? ¿Bioquímico? ¿Usted es genetista? ¿Usted es historiador? Bueno, cada uno a lo suyo. Reúnan la información, generen unos informes formalmente obtenidos y seguiremos hablando del asunto y ya veremos en qué queda esto. En el que queda ya sé cuál será, el punto último. El auto de archivo, con visto bueno de la Fiscalía, bajo el argumento de que ha prescrito. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues en las aproximadamente, ya no sé si son entre 10, 12 o 15 intervenciones de las 500 fosas o más que hemos abierto, en 10 o 15 se han producido intervenciones judiciales. Y es muy interesante esto, sobre todo para las familias. Pero han acabado en auto de archivo. Muy bien. ¿Y por qué puede ser esto además así? Aunque yo sé que en esas jornadas ha habido juristas que os habrán explicado esto de otra manera y tienen mucha razón, porque son muy convincentes, pero yo les quiero ver si son capaces de resolver eso que resuelve un bioquímico en el laboratorio. ¿Qué te crees tú? ¿Que sacar el ADN es una cosa fácil o qué? O sea, hay veces que no sacamos el ADN. Y el quebradero de cabeza para esa investigación es tremendo. O hay veces que no encontramos la fosa. O hay veces que el historiador no termina de encontrar el documento. Pues entonces, a esto yo ahora lo traslado a los juristas y quiero ver cómo ellos son capaces de atinar ingeniosamente y trabajando, que no es fácil, para situaciones concretas en que se le dé la vuelta a una situación que está condicionada así, por la ley de amnistía y particularmente por esa sentencia del Tribunal Supremo. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Más bien, se pretendía, mediante la demanda de tutela judicial, la satisfacción del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció. Razonamiento jurídico. Cuarto. Excluida ya en general la posibilidad del enjuiciamiento penal de los autores de los actos de que se trata, si lo dice el Tribunal Supremo ya, yo no sé cómo se le da la vuelta a esto, es claro que esa clase de legítimas pretensiones no podrá canalizarse hacia el proceso penal, ni llegar a concretarse en declaraciones de responsabilidad ex delicto a cargo de aquellos. Esto yo lo leo y sé lo que dice la Fiscalía General del Estado y sé lo de la ley de amnistía, y mientras no se resuelva, los juristas o los expertos en derecho o los profesionales de las facultades, etcétera, etcétera, etcétera, yo no voy a perder el tiempo, porque igual me muero antes de ver que se despeja esta duda, para la cual no tengo solución. Y mientras, ¿qué voy a hacer? ¿Estar en casa entonces esperando que ver quién, si se estropea el muro de la prisión de Oya en la que hay una anotación de Antonio Cubera, natural de Valenzuela? Esperamos entonces, ¿no? Esperamos otros 19 años, por ejemplo, ¿no? O nunca. Lo que más me molesta de esta sentencia, y fijaros que eso es muy aburrido de leer, es cuando el propio tribunal a las personas que tendrían derechos le llama los afectados. Los afectados. Ni siquiera les llama las víctimas. No tienen categoría de víctimas. Y esto me llevaría a un asunto que está en el núcleo casi lo que tengo que decir. Es que todo lo que estamos haciendo no es oficial. No se ha oficializado. Y entonces vuelvo a mi pueblo. En mi pueblo solo mataron a 18 personas. Entre los 18, 3 eran miembros de la Guardia Civil. Al jefe de la Guardia Civil de mi pueblo lo mataron los franquistas por ser republicano. Se llamaba Alejo Beñarán. Lo primero que hicieron nada más llegar a mi pueblo es buscar al capitán de la Guardia Civil y matarlo. Y a todos los más también, ¿no? Entonces, yo, de nuevo, vuelvo a la escala de lo local y me pregunto si se pueden hacer cosas o no en mi pueblo. Y un buen día, efectivamente, se hicieron. Se discutió en un debate democrático en el Pleno monográficamente esta cuestión. Se decidió que, efectivamente, los 18 muertos eran este y el otro. Por primera vez, sobre un documento oficial, se anotó la lista de estos 18 muertos y, en acto seguido, se convocó a las familias a las que se les entregó un certificado o copia literal del acuerdo en pleno. ¿Qué dicen las familias? Lloraron un montón. ¿Y qué dijeron las familias? Que era la primera vez que veían sobre un documento oficial el nombre del padre, anotado, admitido por una institución democrática como es ese ayuntamiento. Eso lo podíamos hacer en todos los ayuntamientos de España y cuesta exactamente 0 euros, por otra parte. ¿Eh? Lo digo para superar el insulto de los afectados, como si hubiera venido un tsunami o hubiera sido una catástrofe pues, de carácter natural. Me da pena que el Supremo termine reflexionando de esa manera. Bueno, y entonces, ante el proceso judicializado y la otra alternativa, la creación de una comisión sobre la verdad o la creación de una fiscalía especial, de eso se está hablando y hay varias ideas y todo eso va a ir encaminado probablemente con un empuje hacia allá, a mí me convenció bastante lo que dijo Amnistía Internacional en el año 2006, cuando estábamos metidos en pensar y eso cómo se hace y tal. Y Amnistía Internacional pensó que había que hacer una comisión sobre la verdad. En cualquier caso, generar información para conocer la verdad mediante un proceso formal en donde se ponga a trabajar los que sepan y tengan la cualificación, tanto para la vía judicializada como para la vía de la Comisión de la Verdad. Yo me atrevo a recomendaros aquí este libro, creo que se puede conseguir gratuitamente en Internet, El derecho a la verdad en la justicia de transición española, de Jorge Rodríguez Rodríguez. Ahí está todo, toda esta explicación de cómo se hace esto, cómo se podría hacer, cuál es la dificultad de montar una comisión sobre la verdad y respecto de las cuales pues, han existido ya en 25 países, etcétera. Bueno, eso ya está inventado, ya lo han hecho unos profesionales del derecho. Léanse los libros, ajústense los contenidos a través de ahí. He citado a Amnistía Internacional y la frase, con una coma por ahí, a medida que la vas leyendo, tiene su importancia. Es decir, la solución sería crear un órgano oficial, temporal, de carácter no judicial, con el mandato de investigar y calificar los abusos graves cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista según el derecho internacional y cuyo objetivo debe ser contribuir al esclarecimiento de la verdad. Coma, le ponemos ahí una coma, sin sustituir el derecho de las víctimas a la justicia. Efectivamente, nunca se podía sustituir ese derecho, pero que quede claro que algunas de esas víctimas, además, igual si quieren, podrían instar su participación en la jurisdicción penal en concreto, si es que esto fuera posible. Bueno, yo os pongo aquí un ejemplo de una comisión sobre la verdad de carácter microscópico. No conozco más, ahora se está hablando de otra en Pamplona, pero esta es la de Vitoria. Nos lleva al año 1976, en la que la policía, a palos y a tiros, mató a varios trabajadores que están en una iglesia. Heridos también hubo muchísimo. Esto fue un acontecimiento, fue conocido, y, por supuesto, en toda España, pero que tuvo una repercusión importante en el mundo de los trabajadores, allí reunidos por unas reivindicaciones de carácter laboral y por una cosa desproporcionada que hizo la policía completamente innecesaria, con resultado de varios muertos. ¿Y por qué pongo este ejemplo aquí? Porque aquí sí se ha hecho una comisión sobre la verdad. Es que resulta que el Ayuntamiento de Vitoria, las Juntas Generales de Álava y la Diputación Foral de Álava encargan a un grupo de expertos que hagan una investigación. Bueno, Izquierda Unida lo había solicitado, esto nos lleva al año 2001, era perfectamente posible analizar la situación, si estaban ahí los protagonistas, está toda la documentación médica de todos los heridos, si hay fotografías las que quieras, si estaba la prensa delante, en fin. Se hizo una investigación, de esto se ha generado un libro que se titula La ciudad donde nunca pasa nada, que fue publicado por el Gobierno Vasco en el año 2007, y voy a lo siguiente para que se me entienda. En su día, la justicia militar no quiso hacer una investigación seria sobre los hechos del 3 de marzo. sobreseyendo el caso al afirmar que no podía atribuirse la responsabilidad a ninguna persona en concreto. Cuando uno ve las diligencias judiciales que se instruyeron, son una vergüenza, un bochorno y un insulto para las víctimas. La flojeza con la que se hace esta investigación está encaminada precisamente a que no se termine de saber nada. Esto lo hemos visto muchas veces cuando ha habido temas de abusos policiales en el País Vasco, donde la atestada policial pues tiene un folio y medio. Si hubiera sido un atentado a otra persona, pues tendría 25 páginas y no sé cuántas fotos. Ahora, si es militante del LAB, entonces le ponemos folio y medio. Esto ya sabemos bastante. La cuestión es que es un auténtico escándalo la investigación judicial. Las reclamaciones hechas posteriormente por los afectados, de nuevo, a los que no podemos llamar víctimas, porque los datos no son oficiales, nunca fueron atendidas y a día de hoy las posibles responsabilidades, además, han prescrito. Entonces, ¿qué decían las víctimas? Las víctimas reclamaban, yo creo que justamente, que les sean reconocidos sus derechos, aunque sea tanto tiempo después, y que se investigue para que lo sucedido aquel día no pase a la historia la versión ofrecida por la Policía Armada. Es decir, que en el fondo lo que tenemos que hacer todos, el historiador, el psicólogo, el sociólogo, el genetista, es transformar el indicio en evidencia y la evidencia en prueba. Y esta se tiene que validar. Y el punto último, hablando de memoria histórica, no ha ocurrido. Fíjate, Chema, cuando estabas en el gobierno vasco, fuimos creo que la primera comunidad autónoma en que se tomó la decisión de que el listado de muertos de la Guerra Civil Española estuviera en la página web del gobierno vasco, no de la Universidad X, como ha pasado en otros sitios de España, donde los listados de víctimas están colgados de la página web del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad. Y es muy bonito, muy interesante. Y cuando Garzón se declaró competente a propósito de los muertos, pidió información, la única comunidad autónoma que le envió formalmente y oficialmente la lista de los 2000 y pico asesinados por la cara, fue el gobierno vasco. Lo podemos enviar nosotros a cambio de correo. No, pídalo usted a la institución, porque la institución llamada gobierno vasco algo tendrá que decir, entre otras cosas, porque ya existía un plan puesto en marcha que tú conoces perfectamente. Bueno, yo lo que quiero decir con esto es que nosotros tratamos, o alguien, ese documento oficial, pasaría de indicio a evidencia y de evidencia a prueba. Y esto ha ocurrido en Álava. Es lo maravilloso. Que ahora mismo hay dos versiones. Ahora mismo, y a propósito de estos dos hechos, hay dos versiones oficiales. Dos versiones oficiales. Una, la insultante de las autoridades judiciales, y otra, la que se ha podido hacer. ¿Vale? Hay quien ha dicho recientemente, y es ministro, que todo aquello que no esté asentado en una verdad judicial no vale. ¿Cómo que no vale? Si eso fuera así, va a resultar que durante la dictadura franquista no se tortura a nadie. Como no hay ninguna sentencia condenatoria, ¿me entendéis? O sea, eso es como inaguantable. Y en cualquier caso, tan oficial, porque la oficialidad la dan las instituciones, sea judicial o no, como pueden ser los ayuntamientos, y que he dicho, las juntas generales y la diputación. Hay dos versiones oficiales. ¿Y por qué hablo yo de todo este asunto? Porque en Argentina el proceso está judicializado hoy. Y es noticia que de vez en cuando alguien se va a la cárcel. Pero esto es así porque antes en Argentina hicieron los deberes y crearon juicios por la verdad. Y porque antes lo que hicieron es crear una comisión sobre la verdad. Si en Argentina no hubieran puesto en marcha una comisión sobre la verdad, no hubiera existido el cuerpo de documentación y de información que ha servido precisamente para poder ir a los tribunales y ponerle detalle a las cosas. Ahora nos vamos a Chile. En Chile el proceso está judicializado. Yo he intervenido en el informe de causa de muerte de Víctor Jara. A Víctor Jara solo le rompieron unos 50 huesos. No le cortaron las manos. Es mentira, no le cortaron las manos. Le torturaron las manos, etc. Pero no se las cortaron. ¿Verdad? ¿Qué cosas más crueles inventa la izquierda? Que le cortaron las manos. No se las cortaron. Solo le rompieron 50 huesos, como estoy diciendo. Yo he tenido con otro forense chileno la oportunidad de hacer la exhumación, los análisis, en fin, y hacer el informe de causa de muerte de Víctor Jara. Ese informe ha servido en Chile para que se hayan ido a la cárcel unos cuantos policías, en donde la instrucción actual llevó: yo no he sido, la pistola era la tuya, yo no disparé, yo no estaba, yo conducía el coche. No, el coche lo conducía yo y yo estaba fuera cuando hiciste aquello. Los 9, 7, 11, no me acuerdo cuándo hacía, a la cárcel. Uno de ellos estaba escondido en Estados Unidos. Lo extraditaron a Chile, con abogado, Tiene usted derecho a decir otra cosa. ¿Qué tiene que decir? Ah, que no estaba usted en nota. En fin. En todo caso, el proceso está judicializado porque antes ha existido una comisión sobre la verdad. El cesto relleno con esta información formalmente obtenida puede servir, si se quiere, para un proceso judicializado. ¿Qué tenemos en España? Pienso yo que hay quien habla de la judicialización sin información suficiente. O al menos esa información suficiente se está produciendo ahora a marchas forzadas porque hay ya muchos trabajos, tesis, investigadores, trabajos en universidades y etcétera, ¿no? Suelo decir que el marco judicial tiene unas paredes muy gruesas, es una estructura poco progresista, muy inmóvil, cuesta introducir modificaciones, y hay otro espacio, el de los derechos humanos, que está en expansión en el mundo, en todas partes. Aspiro a vivir en un país en donde el marco de los derechos humanos se ponga casi por delante del puramente judicial, y eso se puede hacer con impulso político si queremos, y desde ahí se podría influir, y quizá desde ahí, salvo que alguien me diga que no vale, podría colgar una comisión sobre la verdad si quisiéramos. Nosotros, a lo largo de estos años, hemos hecho exhumaciones. Lo que ahí vemos es la prueba de una injusticia. Lo que dicen los familiares cuando están delante de la fosa, imaginando, mi padre puede ser esqueleto 3 o 9, etcétera, etcétera, lo que suelen decir es, ¡qué injusticia! Dicen esto. Los familiares no dicen, voy a coger una escopeta y voy a empezar a tiros. Nadie dice esa tontería. Y cuando viene alguien de derechas, os lo digo claramente, concejales honrados y alcaldes de derechas, y ven la imagen, dicen, qué injusticia. La verdad es que algo más deberíamos hacer. O lo que se está haciendo es lo menos que se puede hacer. Ahora bien, que no se enteren en mi partido, que no se enteren que yo os he ayudado, que no se enteren que yo he venido a la fosa, lo cual me deja absolutamente asombrado. Cada vez es más normal que vengan autoridades, representantes de partidos políticos, de sindicatos, concejales. El fiscal jefe de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Juan Galparsoro, un tipo formado que entiende de esto, se ha presentado en una fosa y ha estado delante. Una vez alguien, un abogado, me dijo, sí, pero no ha instruido diligencia. No, espérate un poco. Se ha presentado en una fosa y ha dicho, me parece bien lo que estáis haciendo. Y además, si hay algún problema, me avisáis, que soy el fiscal jefe. Eso es lo que uno esperaría escuchar algunos de los que les votamos, por cierto. Bueno, yo entonces aquí os pongo un ejemplo de algo que está formalmente obtenido. Miréis, ¿este a dónde va ahora que se va a ir al Sáhara? Pues es así. Nosotros hemos estado con la misma metodología y con los mismos equipos en esa parte del Sáhara, que era un territorio español, en esa parte que llaman ellos de territorios liberados, esa franja roja de la que no se quiere hablar en España, está dividiendo el Sáhara, ocupado por los marroquíes, más todo ese espacio más reducido, donde hay saharauis, beduinos, más los otros campamentos refugiados, esto alguno lo puede importar más y lo puede saber con detalle, y en ese lugar donde está el punto rojo hemos encontrado algunas fosas. ¿Y por qué fuimos? Porque nos avisó la gente. ¿Y qué hicimos? Lo de siempre, documentar en una tarea que tiene contenido arqueológico, de demostración, de toma de muestras que son indubitadas, es decir, las de los, en hipótesis, las de los familiares. ¿Qué hicimos con los objetos? Pues entregárselos al fiscal jefe de la República Democrática Saharaui, cadena de custodia, hicimos las investigaciones y acreditamos la causa de muerte y quiénes eran las víctimas. ¿Y qué hizo el juez Ruz? Juez de instrucción de la Audiencia Nacional número 5, nos llamó y nos dijo, como yo, es un tema que me interesa, hay una causa abierta en la vulneración de los derechos humanos al pueblo saharaui, entréguenme lo que tengan, y lo validó. Este es el asunto. Que lo ha validado. El juez Ruz, ¿y usted quién es? A ver, titulación, formación, la foto, todas las fotos, el vídeo, no, todos los vídeos, todos los papeles, documento de cadena de custodia, ¿dónde está? Y con presencia de la fiscalía, el juez Ruz valida la investigación y ha procesado, no me acuerdo cuántos son, también como 10 o 11 militares marroquíes. El juez Ruz nos llegó a decir, es la primera vez que veo una cosa concreta e indiscutible de vulneración de los derechos humanos al pueblo saharaui. Aquí hablar se habla mucho, pero traer algunos elementos de prueba que te obligan a no mirar para otro lado y en consecuencia a instruir la causa y procesar a estos marroquíes, la primera vez que ocurría. En fin, hemos estado más veces en el Sáhara, este año hemos vuelto ahí, hemos encontrado la primera vez a 3 mujeres asesinadas, teniendo en cuenta que eran ciudadanos españoles de origen marroquí, cuando España no había abandonado todavía el territorio saharaui, Y obviamente esto a España le tiene que importar. Y yo me pregunto, ¿y si esto es así para el año 76 con los saharauis, por qué no es así para el año 76 con otros temas que han pasado en Vitoria? O un poco más adelante, y ahora se habla en Pamplona de los Sanfermines, cuando la Policía Nacional desde la Plaza de Toros tira a la gente así, pum, pum, pum, y le pega a Germán Rodríguez y lo matan ahí mismo. Ah, qué gracia, ¿no? O sea, y, claro, es que los que han cometido esto no es la Policía Nacional, sino las fuerzas reales marroquíes. Entonces es más fácil, ¿no? Ahí es más fácil. Claro, eso, no, eso pica menos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo para deciros que nosotros, y aquí hay más forenses que están en esta sala, solemos intervenir con la conciencia de lo que son los procesos ciertamente judicializados, también en catástrofes y también en el contexto de los derechos humanos, que esto está en expansión, y tratamos de generar prueba documental, prueba testifical y prueba pericial, que en la pericial es lo más nuestro para entendernos, que eso se tiene que trasladar a la exhumación, a la identificación y a la causa de la muerte, que lo que se ha hecho en España hasta ahora por diferentes equipos es perfectamente utilizable en un proceso judicial. Si nos llamaran, si nos dijeran, traigan ustedes lo que hicieron en Preganza del Bierzo el año 2000. ¿Quién hizo el ADN? El señor Lorente, laboratorio de Granada, que venga para aquí. Tómese la declaración. ¿Dónde están los papeles? Enséñeme la foto. ¿Usted dice que esto es una herida por arma de fuego? Sí, no, ¿cómo tal? Que hay 13 o 11, no, 13 o 23, no, 13. Eso se puede hacer con todo lo que tenemos entre manos. Si se quiere, si se inventa una fiscalía especial, si se pone una comisión sobre la verdad. Yo creo que he conocido alguna cosa rara en estas exhumaciones en España, pero en general todo esto se ha ido cumpliendo por los diferentes equipos. Estamos en condiciones de poder acreditar, sin exagerar nada, porque está esto probado, y además la perspectiva forense, lo he dicho antes, es ser demostrativo de aquello que estás contando. Fijaros, ¿qué es esto? ¿Le puedes creer que cuando estamos haciendo la exhumación, la hija nos dice, bueno, yo tengo los pantalones de mi padre al que mataron en casa? ¡Pum! Y los trajo. ¿Qué hacemos nosotros? Es el paquete, lo abres, los pantalones vaqueros, tiene las perforaciones. Eso que veis ahí es el tránsito de proyectiles por arma de fuego. Esto, para la familia, es un indicio. Para un experto, si lo toca y lo gestiona, se convierte en evidencia. Y si una autoridad de la estructura del Estado lo quiere recoger, lo puede validar y así lo haría oficial. ¿Me entendéis, no? Ese es el juego en el que estamos nosotros, en la que en todo caso somos técnicos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hasta los pantalones pueden estar guardados a cuenta de que a la viuda le dejaron llevarse la ropa del muerto? Bueno, pues sería un ejemplo, por no poner aquí esqueletos, para deciros que ese pantalón pasa de indicio a evidencia y de evidencia puede pasar a prueba. Y este último paso estamos pendientes de que se resuelva. Y así esto me lleva al esquema clásico de que si es verdad y después es justicia y reparación, nosotros generamos información para conocer la verdad, aspiramos a que se haga oficial, la justicia debería ejercer una tutela y la reparación son actos, muchas veces simbólicos, con mucha fuerza, que se están haciendo en toda España y que tienen que ver, yo lo veo así, Chema, esto es muy, muy, muy difícil de serviría para el debate. Yo digo, el problema de víctimas y en el País Vasco, fíjate tú, todo el problema del terrorismo de ETA que ha provocado y tal y cual, qué curioso. Fíjate por dónde tenemos, toda España voy a decir, pero nosotros ahí en particular, tenemos víctimas que tienen un reconocimiento social y les falta el institucional, y otras víctimas que tienen el reconocimiento institucional y les falta el social. Entonces, ¿cuál es la política a propósito de atender esto? A las víctimas hay que darles lo que les falta, lo que no tienen, como dice la canción. Y yo veo a mi alrededor, entre mis vecinos, entre mis familiares, entre mis alumnos, que dependiendo de dónde les coloquemos en esta situación, unos ya tienen reconocimiento social. Les falta el institucional. Y a los otros, ¿me entiendes, no? Este es el asunto. Esta es la foto de Preganza del Bierzo. Estas son las exhumaciones que hemos hecho del 2000 hasta la actualidad, en el año 2018, se han hecho unas cuantas. Aquí tenéis, porque estos son fosas por comunidades autónomas, Castilla y León, 225 fosas, 12 en Baleares, donde se trabaja en la actualidad, 6 en Canarias, en fin, hay fosas en todas partes. En cuanto al número de víctimas, pues son como 8.000 y pico los que hemos recuperado, unas 500 fosas en toda España. Esto lo hemos ido anotando ante la incomprensión de la administración, lo hemos hecho nosotros porque hemos querido, porque hemos dicho, ¿será posible que puedan pasar otros 20 años y si alguien va y nos pregunta qué se ha hecho en España y no sepamos? ¿Puede faltar tal mentalidad en la administración del Estado que incluso ayudando económicamente en la etapa de Rodríguez Zapatero no se termine de saber ni si en La Rioja se ha abierto una fosa o no se ha abierto? Y andemos a ojo, como pasó cuando murió Franco y las familias se fueron al monte y hicieron las exhumaciones sin apoyo institucional ni sin apoyo técnico. ¿Podría volver a ocurrir eso? En España es un poco el punto en el que estamos. Y os pongo aquí el esquema de que para la etapa del Partido Socialista, si, bueno, Zapatero hubo el apoyo institucional, las exhumaciones se pudieron hacer con más, en mejores condiciones, pues todo esto cayó, y a partir de aquí empezaron a reaccionar algunas comunidades autónomas. Este crecimiento es por el apoyo ya decidido de ayuntamientos y algunas comunidades autónomas, ante la inacción del gobierno central que dejó los presupuestos a cero. A veces se dice, el Estado no ha hecho las cosas. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, si la Ley de la Memoria Histórica exigía hacer un mapa de fosas y un protocolo de exhumaciones, el Partido Socialista, antes de irse al gobierno, eso lo dejó resuelto. En España, el mapa de fosas se hizo y era una cosa obligada, ¿eh?, por la Ley de Memoria Histórica. Y también era obligado hacer un protocolo de exhumaciones y se hizo. Se publicó demasiado tarde, pienso yo, porque el protocolo lo hicimos prácticamente acto seguido en 2007 y luego no se atrevían a sacarlo, pero por fin, finalizando el mandato, pum, salió el boletín oficial del Estado y yo pensaba, ¿pero cómo es posible que viva en un país en donde se esté publicitando el mapa de fosas y no tengamos el protocolo todavía de obligado cumplimiento? En fin. Esto es esa etapa. Y ahora voy al dinero que se invirtió en memoria histórica. Bueno, pues tenéis ahí, para el 2006, 3 millones de euros. 2009, 3, casi 4 millones de euros, ¿no? Esto es una cifra muy, muy grande. Y claro, el país está en crisis. Hay que gastar dinero en esto. Hay quienes aprovechaban el argumento de la crisis para decir que no puede ser. España no se puede gastar dinero. Las políticas de memoria, sin embargo, en la dictadura existieron. Con una España destruida en posguerra, no se dudó en buscar a los muertos del lado que ganaron la guerra. Intervinieron los forenses, se gastaron pesetas de entonces y España hizo lo que pudo, pero no se les desatendió entonces, ¿no? O sea, hay una tradición. No somos pioneros aquí en nada. Ahora, que quede claro lo siguiente, porque cuando vas al extranjero y te dicen, pero si vosotros habéis tenido 3-4 millones de euros para exhumar, pues no es verdad, no es verdad. Solamente un tercio del dinero que se invirtió en memoria histórica sirvió para las exhumaciones. Los otros dos tercios sirvieron para otras cosas totalmente pertinentes en el espacio de la memoria histórica, pero que no tienen que ver con exhumaciones. Cuidado, cuidado. Porque yo sí me responsabilizo y sabría explicar qué hemos hecho, incluso con el dinero que hemos tenido en materia de exhumación y de análisis de restos. Estamos en condiciones. Pero me encantaría ver qué ha pasado con los otros dos tercios del dinero. Que no se ha malversado, ¿eh? No creo. Pero ¿dónde están los resultados? Con los otros dos tercios, ¿qué se hizo? ¿Una película? ¿Dónde está la película? ¿Se escanearon unos documentos en Moscú? ¿Dónde están los documentos escaneados en Moscú? ¿Se organizó un ciclo de conferencias? ¿Dónde está eso? Porque la falta de mentalidad nos lleva a que ni siquiera todo eso se haya acumulado en un cuerpo de documentación que tendría valor de prueba y que podría ir así, en un cesto, a Buenos Aires. ¡Toma! Ahí va. ¿Entendéis esto, no? Bueno, un tercio de esas cifras, que es mucho dinero, sí fue el que se llegó a utilizar para el tema de las exhumaciones. En cuanto al número de individuos, pues bueno, no importaría mucho ahora cómo, cuál es la distribución por provincias. Y he querido decir que si nosotros empezamos esta tarea el año 2000, hay una larga tradición aquí de exhumaciones y que no se nos olvide que el año 1996... decisión democrática y con dinero del Ministerio de Defensa, se puso en marcha un plan para buscar a los españoles que murieron en el frente soviético, que lucharon en la División Azul. Miles de españoles que fueron allá, miles murieron y quedaron enterrados allá y allí siguen estando. No es una tontería, no es la razón única, decir que si el año 2000 esto cogió fuerza, es entre otras cosas por esta razón. ¿O te crees tú que las noticias publicadas del rescate o búsqueda de los miembros de la División Azul pasaron desapercibidas para los familiares que tenían a su padre enterrado en las afueras del pueblo? Y dijeron, ¿cómo? Pero en España, un país democrático, claro, moderno, Occidente, Europa, ¿podemos buscar a los españoles en el frente soviético y que yo no puedo sacar a mi padre que está enterrado en una cuneta en las afueras del pueblo? ¿Pero esto qué es? Bueno, es un tema que ahora pica mucho y del que no se quiere hablar. Pero a mí me consta que se han exhumado a 2.900 esqueletos. No es una tontería. Se han identificado la mayoría porque como tenían chapas de identificación que les daban las fuerzas militares alemanas, bueno, y se han repatriado a 44. No es esta la clave por la que empezó el movimiento de la memoria histórica en el año 2000, pero también está en juego para entender, oye, que tampoco tenemos nosotros mucha culpa. Lo que ha ocurrido luego ya lo he explicado. Esta fotografía me parece increíble, me conmueve, porque tiene que ver con ese momento de la transición, donde estas familias hubieran necesitado algo más de lo que se hizo con ellas, y donde no estamos viendo a nietos y a bisnietos, sino que estamos viendo a viudas. Años 70 y tantísimos, donde son las viudas, ahí con el puño al acto, sin apoyo institucional, sin apoyo técnico, hicieron lo que pudieron. Una etapa que se trata de aclarar un poco, porque en Soria, La Rioja, Navarra, Valencia, Zamora se hicieron exhumaciones de este tipo y no terminamos de saber cuántas fueron. Algunas se hicieron casi a escondidas. Bien, el 23 de febrero, 150 guardias civiles asaltan el Congreso de los Diputados. Eso pegó un frenazo. Yo suelo decir que si no hubiera ocurrido esto, probablemente hoy día no habría ni una fosa pendiente, porque ese movimiento iniciado después de la muerte de Franco, que se corta bastante en el año 61, hubiera tenido un recorrido desde aquella época. Y nosotros hemos transformado esta imagen de los familiares, honrados familiares que se merecían otro trato, foto en blanco y negro, en esta otra, en la que hay un apoyo técnico y donde agradecen mucho la presencia de jóvenes universitarios. Para un familiar que lleva 70 años esperando y cuando está delante de la fosa y dice, apenas que mi hermana se murió hace 2 años y no ha tenido la oportunidad de ver este momento tan importante en la familia, ¿no? Que además se ve acompañada de gente joven, que uno estudia arquitectura, el otro puede ser estudiante de sociología, el otro psicólogo, el otro es historiador, eso tiene bastante importancia en ese ejercicio de reparar. Lo que hemos estado haciendo creo que ha sido reparador. Hemos transformado esta foto en donde una mujer de los años 70 y tantos tiene el cráneo que interpreta que ese es su padre y se lo enseña a su hija, es decir, a la nieta, y le indica con el dedo dónde está la herida por arma de fuego. La hemos procurado transformar en una cuestión también que es de valor pedagógico, de valor didáctico y de valor formativo. Tenemos la ley de la memoria histórica, tenemos el protocolo del año 2011 y las leyes que han desarrollado las autonomías. Estas son las comunidades autónomas que han hecho algo, las marcadas en amarillo, que han hecho algo con impulso decidido, y hay algunas cuantas que veis, que ni siquiera quisieron hacer el mapa de fosas para responderle al Ministerio de la Presidencia cuando, a partir de 2007, empezó a pedir información a cada comunidad. Se han hecho varias tesis doctorales, hay una más hecha por un extranjero a propósito de los asuntos en España, pero en fin. Y una buena parte de los que veis ahí son gente de las universidades de aquí. Nosotros procuramos cumplir los principios generales de la criminalística, los espacios hay que protegerlos, hay que quererlos, hay que hacer una observación, fijación, recuperación y envío al laboratorio, recogida de testimonios orales, esta gente se está muriendo, investigación, documentación en archivo, si es el caso llegan las exhumaciones, que ha sido, y después viene la parte del laboratorio. Un comentario para deciros que de todos modos no acertamos en todo, no somos. La ciencia forense no lo resuelve todo, o sea, a ver si me explico. O sea, un desaparecido del año 73 en Chile, puede que su padre y su madre vivan hoy. Y si hubiera que hacer unos análisis genéticos, eso es tanto como hacer una prueba de paternidad. O sea, fácil, fácil. O puede tener hermanos, fácil. O puede tener sobrinos. Cuando nos metemos en temas de hace 80 años, ni hay padres, ni hay hermanos, y a veces hay sobrinos, hijos de hermanas, empieza a liarse esto un poco. Y eso es un esquema clásico de identificar, en donde no tenemos ni siquiera huellas dactilares para esa gente, pues en Chile sí las tienen. La odontología no sirve para el tiempo de la Segunda República Española. En todo caso, hablamos de informaciones compatibles, hacemos propuestas y unos análisis que van dirigidos, esto es un proceso entero, y a veces se identifica. Bueno, nosotros estamos en España casi tomando muestras la siguiente generación, ¿no? Es todo un problema. Se cortan del hueso, se toman de los dientes, se toman las muestras que son indubitadas a los familiares y se hacen los cotejos. Esto, el cotejo, es un ejercicio de comparación y a veces pasa en algunas fosas. Hoy me hablaban de una fosa que no habéis estado buscando en Ávila. En Ávila el terreno es ácido, la arena degradada de la roca granítica suele ser ácida, particularmente cuando reacciona con el agua de lluvia, corrosiona muchísimo los restos y a veces casi desaparecen. El caso es que en este individuo, un republicano español, solo quedan los dientes, todo lo demás se ha disuelto como consecuencia de la corrosión. Si esperásemos otros 40 años no veríamos ni siquiera esto. En lugares con bosque, con mucha humedad en el norte, o en lugares en el centro peninsular donde el terreno es ácido, la verdad es que a veces es casi además imposible obtener ADN. Esos son dientes de una misma boca, de un republicano español. Uno de ellos es un diente sano que permitiría obtener ADN seguramente en condiciones, mientras que el otro diente que está al lado simplemente corrosionado y degradado en la misma boca, enterrado al mismo día, pues no serviría para hacer los análisis. En algunos ejemplos que hemos hecho, de 26 fosas con 252 individuos, se ha logrado obtener ADN en el 90% de ellos. Y solamente había 186 familias, este es otro problema, y hemos logrado identificar a uno de cada tres. Es probable que para el conjunto de los 8.000 y pico restos que hemos recuperado, 9.000, estemos identificando solamente a uno de cada tres. Esto puede decepcionar, quizás sí, pero es que nunca vamos a encontrar ni todas las fosas, porque los ocultaron, gente que echaron por los acantilados, jamás los encontraremos, ni vamos a encontrar todas las fosas, ni vamos a identificar a todas las personas. Y sin embargo, todo esto es simbólico. Aquí en Cienpozuelos, qué fácil, ¿no? Una fosa, un individuo, qué fácil es el rescate, qué emocionante es llevar al laboratorio, encontrar la herida por arma de fuego en la mandíbula, que la veis ahí, es fácil, todo esto es muy fácil ponerlo en un informe, y qué difícil es, por la misma, trabajar a 6 metros de profundidad, donde los republicanos están enterrados mezclados con el osario del pueblo. Con lo cual, discriminar lo que es y te toca llevar al laboratorio de lo que no tiene nada que ver, es todo un lío. Hemos estado en minas, pozos, cavernas. Este año en Extremadura ha finalizado una exhumación como a 50 metros de profundidad en un pozo lleno de agua. Ya tenemos alguna otra experiencia anterior, donde lo primero que tienes que hacer es bombear y sacar todo el agua, a partir de ahí trabajar abajo al tiempo que se está inundando el pozo, y con lo cual con motobombas vas extrayendo, toda una dificultad, y así han aparecido, se han recuperado unos restos en una tarea que, como digo, acaba en febrero de este año. Ahí estaría la mezcla entre lo que son los republicanos y lo que son los restos mezclados, ¿vale? A nosotros nos corresponde documentar la realidad y generar informes técnico-periciales que pueden ser usados, utilizados o no, con nuestros representantes democráticos. Nos corresponde rellenar el espacio de verdad, que nunca lo vamos a poder completar. A mí no me corresponde hacer ejercicios de reparación, no soy concejal, ni me corresponde administrar justicia. Y cuando hablamos de estas cosas, procuramos decir, además tenemos que ser objetivos e imparciales. Es decir, uno tiene que ser, en cualquier pericia ocurre, ¿no? Tiene que ser objetivo e imparcial. Lo que yo me pregunto es si puede ser neutral. No es lo mismo la neutralidad que la imparcialidad. Cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos, uno no puede ser neutral. No podría ser neutral. Pero también hay un riesgo con todo esto. Hay un riesgo. Que no podríamos construir la historia del pasado desde los intereses del presente. Y eso para las cuestiones del periodismo también tiene su importancia. Ese es el riesgo en el que estamos. Hacer trampa y querer construir una historia del pasado desde el interés del presente. Esto es el problema. Tenemos toda la confianza puesta en el actual director de Derechos Humanos, sabe de qué está hablando como catedrático de Historia Contemporánea, tiene una experiencia de lo que se ha hecho en Andalucía, lo que quiere hacer a partir de enero va en serio, veremos si hay presupuesto, y en este momento, y lo estamos haciendo, nos ha pedido un informe de la situación, un informe del estado de la cuestión, cuántas fosas han abierto, con qué metodología se hacen los censos, ¿qué ha dicho el relator de Naciones Unidas específicamente dedicado a materia de fosa, desaparecido, etcétera? Estamos en esa tarea. Yo suelo decir que no conozco fosas de huesos. Parece que uno va atraído por la antropología forense, pero no. Todas las fosas son de carne y de hueso. La carne la ponen los familiares, a los que hemos convertido en víctimas, o mejor dicho, en personas con derechos desatendidos. Y no sé si me da tiempo, Chema. Sí. ¿Qué hora es? Dos y algo. Dos y pico. Dos y veinte. Simplemente, y a toda velocidad, para deciros que si ese era un tema de memoria histórica, ahora me voy a uno de memoria reciente. El plan de paz diseñado por el Gobierno vasco tenía varios puntos en relación a víctimas, a las víctimas provocadas por ETA, pero había un punto 6 que era el de los abusos policiales, los malos tratos y la tortura. Ese punto número 6 me tocó a mí dirigirlo, lo hicimos desde el Instituto de Criminología, en un proyecto que nos ha llevado a recoger la información del año 60 al 2014. La última denuncia por malos tratos en el País Vasco es del año 2014. Desde entonces hasta hoy no hay ninguna más, pero la última es del 2014. Hemos estado al frente de Carlos Martín Beristain, médico que está en este momento en la Comisión sobre la Paz y todo lo que se está haciendo en Colombia. Es el único extranjero no colombiano que está en esa comisión. Estaba Laura Pego, que es una jurista del Instituto de Criminología, y yo y otras 50 personas. Pero, en fin, dirigíamos entre nosotros y a nosotros se nos planteó lo siguiente: elaborar un censo con documentación que acredite. Además de esto, establecer las bases para entender la dimensión y que todo esto sirva para plantear medidas de prevención y de reconocimiento. Siempre que hago una investigación me planteo esto. ¿Es pertinente? ¿La metodología y los medios son los adecuados? Y, en consecuencia, lo que venga al final, los resultados alcanzados, ¿han merecido la pena o no? Los dos primeros puntos los tengo clarísimos. Y con respecto al tercero, claro, cuando uno llega a conclusiones y le sale que hay 4.000 y pico ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin sumar los de Navarra, que han sido afectados por malos tratos y torturas, pues se organiza un escándalo mayúsculo, Paco, te estás exagerando, aquí te has equivocado, yo qué es que te diga, ya te diré cómo lo hemos hecho. Estas son cosas que vienen con una cierta oficialidad antes de que intervengamos nosotros. O sea, el director de Derechos Humanos ya planteó algunas cuestiones. Es que la jueza Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, fue llamada por el Gobierno Vasco, Chema, tú esto lo conoces, y junto con John Mirena Landa, Ramón Mújica y el obispo Juan Mario Iguarte, se les pidió hacer un informe. Y en ese informe se dice que hay noticia de unos 5.000, sin precisar, y más cosas. O sea, entre el año 60 y el 78 en el País Vasco han tenido que hospitalizar a 13 personas. Estamos hablando de lo que se llama el caso vasco, el problema vasco y en relación a todo el tema del terrorismo, todo lo que había alrededor. Entre el 79 y el 2013 hay 5 personas que han muerto en comisaría. Hay noticia de unos 5.000, hay unas 19 sentencias. El decreto del Parlamento Vasco, en la etapa de Patxi López, puesto en marcha, ha llevado a que se hayan presentado, alegando abusos policiales, 200 y pico personas, de las que 77 son torturados. La comisión que ha intervenido ahí ha validado todos los casos, mirándole a los ojos a la gente y diciendo: ¿usted qué le pasó? Pues yo iba en un control de carreteras y resultó que me hicieron esto. Yo estaba en las fiestas, pegaron un tiro desde la calle y resulta que quedó herido mi hermano, en fin, lo que sea. Esto os lo digo porque está publicado un libro accesible en internet, etcétera, ¿no? Esto se acaba de publicar el año pasado como consecuencia de ese decreto del 2012. Bueno, y si nos vamos en concreto a lo que se hizo desde esta comisión, el informe de base, se termina utilizando una frase, esta de más que esporádica, esto de más que esporádico, es la frase que ha utilizado todo el mundo que se ha acercado al problema y que lo ha visto de cerca. Que han venido observadores internacionales, Amnistía Internacional, cualquier persona que haya tocado el tema de la tortura en el País Vasco, por no hablar claro, ha dicho que la tortura ha sido en el País Vasco más que esporádica. Y claro, nosotros teníamos que medir qué significa más que esporádica, ¿verdad? Es como si yo digo, no, o sea, simplemente la corrupción en la política es más que esporádica, ¿no? ¿No? No hay problema. Más que esporádica. Yo no he dicho mucho, yo no he dicho todos. No he dicho pocos, no más que esporádica. Va, qué gracia, por no decir las cosas. El caso es que nosotros hemos querido ubicar este más que esporádica en un análisis, como os estoy diciendo. Paso a la metodología. Hemos tenido 3 observadores internacionales y, de nuevo, este ejercicio, con el cual hemos montado el documento. Sabiendo, por otra parte, que en toda operación forense tiene que funcionar de base esto, el principio de legitimidad, de legalidad, de recursos, de gerencia, y después lo que sale en la tele. Lo que sale en la tele es un poco esto, la operativa forense, y que esto además se lo tiene que creer la gente. Si tú montas una comisión sobre la verdad y por alguna razón carece de credibilidad, no llegas a ninguna parte. Pensar en los jóvenes universitarios mexicanos desaparecidos, que los han quemado, y ahora México tiene dos problemas. Eso, y que además no se creen los resultados. Necesitarán que pase toda una década, que vuelvan otros expertos internacionales que sean independientes para volver a reanalizar todo y sacar alguna conclusión. ¿Por qué? Porque parte de los que están investigando los hechos criminales están metidos en la misma chapuza de haberlos hecho desaparecer. Entonces eso se te cae de las manos. Bueno, ¿qué hemos hecho? Recoger todo lo que se había publicado. Esto está hablando de una crónica que hubiera ocurrido en un pueblo de Guipúzcoa y ahí aparece Ramón Larburu. ¡Qué gracia si Ramón Larburu fue profesor mío! Pero si Ramón Larburu fue mi profesor de medicina forense, yo ya lo sabía. O sea, mi profesor de medicina forense yo ya lo sabía cuando era estudiante de medicina en Zaragoza y porque perteneció al Partido Comunista de España y le pillaron, lo torturaron, se fue a la cárcel, etcétera. Y esto está recogido en ese libro. ¿Y qué hemos hecho? De toda la documentación que se ha publicado desde los 60 hasta la actualidad, hemos extractado esos contenidos. Los hemos metido en una carpeta y después les hemos preguntado. Hemos ido donde estas personas y lo hemos dicho, es verdad, y se han ratificado. Hemos buscado la ratificación al proyecto institucional del Gobierno Vasco de las personas que públicamente habían hecho una denuncia, periodística o publicada, donde queráis. Muchas de las veces también judicial. Jon Arretxe, otro. Hombre, Jon Arretxe ha muerto aquí en Madrid. Ha trabajado en temas de arte, ha sido una persona muy conocida. Radio Nacional le dedicó un capítulo. No le conocería nadie. Yo le conocí a Jon Arretxe. Y él escribió este libro, Intxaurrondo, La sombra del nogal. Publicado en 2015. La Guardia Civil no se querelló contra Jon Arretxe. Hubiera sido peor. Porque en la detención de Jon Arretxe también está Miquel Zabalza, que es uno de los que va a morir. Era una historia que no hay quien se crea, supuestamente ahogándose en el río Bidasoa. No voy a entrar al detalle porque eso sería otra conferencia. No hay quien se crea la versión oficial. No se ha podido acreditar otra cosa y ahí estamos, a ver qué pasa, ¿no? Jon Arretxe explica lo que a él le hicieron y el grado de amistad que estableció hasta cierto punto con uno de los guardias civiles en Intxaurrondo, que le dijo, mira, chaval, a mí me han dicho que mi misión sea que no duermas nada. Yo no te voy a tocar, no te voy a dar ni una torta. Estás tranquilo conmigo, pero yo tengo que hacer todo lo posible para que no duermas ni un minuto. Fue torturado de un montón de maneras, pero además... Y este guardia civil le explica en el libro que era Andalucía, que es Jon Arretxe, era un experto en arte, había estudiado Bellas Artes en la Universidad de Ciudad, y hizo unos dibujos y le explicó cosas mientras pasaban una noche y otra noche y otra noche y el tiempo. Bueno, ahora podemos decir, no, si esto será mentira, no, pero es que antes de morir, Jon Arretxe... que quedó afectado psicológicamente mucho por esto y porque otro de los que van a detener con él aparece muerto en el río de Asoa, pues enfrentó aquel lío, se ha ratificado. Y él explica, le hicieron la mañana en un río, apareció Galindo, le quitó la capucha, le agarró de los testículos, se lo retorció Galindo, etc. ¿Será mentira? O sea, yo no le eché eso una persona que quiere que le den una beca ahora y tal y cual, que no. La gente suele decir lo que ha vivido. Y en materia de mujeres maltratadas lo sabemos bien, lo sabemos muy bien. Es mucho más lo que se disimula que lo que se simula. ¿Entendéis esto, no? Cosa que a veces hasta los jueces no se lo creen. Una mujer joven que ha sido agredida sexualmente, si no llora, parece que ha sido menos agredida sexualmente que si sí llora ante el observador. Y puedes cometer errores e injusticias gravísimas. Si tú enfrentas a un careo a la mujer que ha sido agredida sexualmente ante su agresor y según entra en la sala y dice, sí señor, ha sido este asqueroso de mierda y se porta así, la tendencia es, uy, esta chica qué querrá. ¿Me entendéis esto? Es una tragedia por desconocer las mínimas reglas de lo que es la psicología forense. Y yo voy ahora al tema de malos tratos, es mucho más lo que se disimula. Hay mujeres que te dicen, bueno, yo me oriné al primer tortazo. Me oriné al primer tortazo. Por supuesto, las mujeres bajan la regla, en esa situación, ¡pum! Una cantidad de ideas hay que para qué. No sé si alguien en la sala ha podido experimentar eso. Pero nosotros hemos buscado este tipo de ratificaciones. Bueno, no voy a contaros el caso de Jesús García Garde, porque esta es una persona que me permite que yo explique su ejemplo. Tengo toda una papelería en la que él fue miembro de ETA político-militar, el Frente Cultural. Y le pillaron y le torturaron. Hizo una evolución, pasan los años, Monta una empresa y ETA le extorsiona. Le pilla el toro dos veces. La primera vez en esas circunstancias y la segunda vez en las otras. Y entonces yo podríamos decir, es un mentiroso para las dos. No solo miente a la primera y a la segunda, no, miente en la segunda y miente a la segunda. No, este es un individuo que al que se lo puede preguntar. Y te cuenta cómo ha sido su vida y que fue miembro de ETA, no lo niega, y lo que le pasó tampoco. Los sacerdotes vascos, hay 20 sacerdotes torturados. Han publicado un libro, hemos ido a buscar a cada uno de ellos y hemos procurado que ratificasen. Vale. El CARRI, un movimiento conocido en el País Vasco, que no es sospechoso de nada, sacó un monográfico sobre la tortura, pero es que uno de los miembros del CARRI, que se llama Mikel Legarra, fue torturado y te explica lo que le pasó. Ahí está, cómo fue golpeado y le colocaron en repetidas ocasiones la bolsa. ¿Electrodos? No, electrodos a mí no me pusieron, pero bolsa sí, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Buscar a esta gente y que se ratifique. Así todo. Y claro, hay quien dice, esto no vale. No vale. Así se ha hecho en otros lugares del mundo. O sea, en Chile, la Comisión Valech valida así 33.000 casos, preguntándole a la gente. Imaginaos que se han colado 14 sinvergüenzas entre los 33.000. Imaginaos que los 4.000 que tenemos nosotros se nos ha colado uno. Yo diría que no se nos ha colado ninguno. Que sea un mentiroso que ha venido a hacernos una jugada, ¿me entendéis? Porque la gente no se mete en este lío. Es más, tradicionalmente los torturados no han podido contarlo ni hacerle denuncias públicas porque eran especialmente perseguidos. Yo esto no os lo voy a contar, pero tenemos alguna experiencia. Pero me voy al caso de Amparo Arangoa, año 1976, qué pena. Si ella no era de ETA, si era sindicalista del Partido del Trabajo. Y el caso es que le detuvieron la papelería de Leiza. Aquí está pues lo que pasó en la empresa, las declaraciones de ellas, cómo fue el detalle de lo que le hicieron. Llegó un momento en que estaba tan mal que fueron las mujeres de los guardias civiles del cuartel de Tolosa las que dijeron, por favor, que lo hospitalizasen. Amparo Arangoa denunció los hechos y, naturalmente, la Dirección General de la Policía dijo que se iba a querellar contra ella por mentirosa, etcétera. Incluso llegó a decir que se iban a meter contra Cambio 16 y tal. Era todo un escándalo. ¿Y por qué? Porque había fotos. Porque se logró, a escondidas, hacerle unas fotos en el tiempo en que estuvo hospitalizada. Esta es la Amparo Arangoa, para que te digan que estaba contando una película. La Amparo Arangoa, que quienes hicieron estas fotografías tuvieron mucho pudor para decirle, hay que hacerse la foto, las fotos estas dieron una vuelta al mundo. Encima la Guardia Civil se molestó, diciendo que no. Con vulgaridades, algunas de las veces tales como no, se ha resbalado al ir a la ducha. Y cosas aún más inaguantables. Esta es la pobre Amparo Arangoa, que está muerta y no se puede ratificar a nuestra investigación. Pero sí está el compañero con el que detuvieron. Y cómo le vio en el suelo y qué es lo que pasó y etcétera. Entonces a todo esto los hemos recogido en vídeo, todos estos testimonios, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, al final nos salen estos datos. En 18 años del tiempo de dictadura y 36 de democracia nos salen esta gráfica que veis aquí, el estado de excepción del año 68, el del año 75, y estos 4.000 casos están por debajo de lo que realmente ha ocurrido. Entre el año 60 y la actualidad, por el caso vasco, se ha detenido a 20.000 personas en el País Vasco. De los 20.000 tenemos noticia de malos tratos de 4.000. Y esta historia se va a corregir. Pero siempre va a ser al alza, porque desde que hemos entregado los resultados a hoy se están sumando más ejemplos de personas que antes no se atrevían ni a venir. Ha venido gente que ha venido a dar testimonio, hemos puesto el micrófono, se ha descompuesto y se ha ido a su casa. Ha habido gente que ha venido a dar testimonio y se ha intentado suicidar esa noche. Y ha habido que hospitalizarle. Esto es un palo gordísimo. Y además, no hay palabras, ni en euskera ni en castellano hay palabras para explicar cuál es el nivel de sufrimiento que uno padece o de impunidad en esas circunstancias. En el año 81 se muere José Arregui en la comisaría de Madrid. Le detienen y, bueno, se hicieron estas fotos. Tiene unas plantas en los pies con quemaduras. Se celebró juicio y condenaron, no sé si fueron dos o tres policías de la Brigada Político-Social. Es decir, es un caso probado con sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Un escándalo, ¿no? A partir de aquí se hizo en el Parlamento en Madrid una comisión de investigación, que nos han dicho que la información es secreta, que nadie puede acceder a ella, en fin. En todo caso, pasa el tiempo y uno de aquellos policías fue nombrado comisario jefe de la comisaría de Santa Cruz de Tenerife. Y entonces yo me pregunté, pero esta gente no le han inhabilitado. A mí que vayan a la cárcel me da igual. Pero inhabilitación profesional parece que sí, ¿no? O sea, si un médico se equivoca en quirófano y opera el riñón que no toca, le meten un lío de responsabilidad profesional médica por la cual lo puedes inhabilitar. Entonces, a un tío de la policía que lo que hace es intervenir en conflictos humanos, que se le descubre que es torturador, años más tarde puede ser jefe de algo ahí dentro. Que siga trabajando, que tenga derecho a la reinserción, que siga trabajando en el Ministerio del Interior, yo lo comprendo, como todos tienen derecho, ¿no? Pero puede ser jefe, qué mal ejemplo, ¿no? Es decir, si un profesor de esta universidad se le descubría que es pederasta o en un colegio de niños, ¿podría seguir trabajando en un colegio de niños? No sé. A mí esto me supera. Y en cualquier caso, nosotros hemos montado el informe, pues ya no os aburro, el año 83 que dijo Amnistía Internacional. Ese mismo año, José Luis Aranguren, Carlos Castilla del Pino, Gonzalo Martínez Ferneda, José María Moedano, Marc Palmes, José Ramón Recalde, Rafael Sánchez Torlosio, Fernando Sabater, hicieron un escrito muy fuerte y hemos ido poniéndole cada año aquellas cosas que habían ocurrido. Barrio Nuevo, el año 83, admitió que había malos tratos, pero no tortura. Oh, una vergüenza, ¿cómo que no? ¿Cuál es la diferencia? Año 84, reacción a Amnistía Internacional. Bueno, en el año 74 terminan ocurriendo cosas como que hay una sentencia condenatoria ratificada por el Supremo, el caso de Ondarroa, una persona de Vizcaya, muere Zabalza en el río. El obispo Cirarda dice, tenemos testimonios indignos de tortura. Así, así, hasta hartar, hasta hartar. Que no lo digo yo, que lo ha dicho el consejero de Interior del Gobierno Vasco, que no lo digo yo, que lo ha dicho el primer lendakari del Gobierno Vasco, que no lo digo yo, que lo ha dicho el Colegio de Abogados de Madrid, o de Vizcaya, el Colegio de Médicos. En Vizcaya se organizan esas jornadas. Llegamos al año 85 y esto ya me pilló a mí. En San Sebastián, en aquella franja de los 80, descubrimos los primeros casos y tal era la cosa, que le pusieron una bomba al médico forense, el juez de instrucción número 3 de San Sebastián, Luis Moles, que dejó el juzgado solo por esto. Aquella bomba estaba dedicada a los tres forenses que entonces estábamos en Guipúzcoa y es la primera vez que ha habido un paro en la Audiencia Provincial de San Sebastián de todos los trabajadores, no es por un conflicto laboral, es por esto. Intervino el Consejo General del Poder Judicial, ya nadie se acordará. Aquella bomba no nos la puso ETA, sino los que se escondían detrás de las siglas del GAL. Es igual. Los colegios de médicos de Vizcaya organizan jornadas, nos vamos entonces a este listado y os digo que cuando llega la democracia, entre el año 79 y el 1992, hay 20 casos con sentencias ratificadas por el Supremo, a lo que hay que añadir el año 81, con resultado de muerte, el caso Arregui, y el año 83, el caso Lasa y Zabala. Que estas 20 sentencias afectan a 31 personas, 4 mujeres y 27 hombres, y que han sido condenados en este recorrido 49 policías. Hay una mujer de la policía condenada y 48 hombres. 21 son policías nacionales y 28 son guardias civiles. Llegamos al año 2008 y nos encontramos con la detención de Portu y Sarasola, los que están condenados por haber puesto la bomba aquí en Barajas. Esto que sí que no, se celebra juicio por tortura, se celebra juicio en San Sebastián, la Audiencia Provincial condena a la Guardia Civil, el Tribunal Supremo le da la vuelta a esa sentencia de manera increíble, no se podía soportar que se reconociera que en el año 2008 se seguían practicando las torturas. Bueno, total, que no hay sentencia en el Supremo que lo acredite, pero esto va a los tribunales de Europa y hace unos meses se ha conocido la sentencia en que España es condenada por dos cosas. Una, por no investigar suficientemente y otra, validando la versión oficial que está en la sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián. Así que yo podría decir que entre el año 79 y el 2008 se han practicado torturas en España a las personas a las que les ha pillado esta historia. Bueno, aquí hay gente de MK, de MC, del PT, del EKR, del EKI, del Partido Carlista, del PNV, de ANV, de UGT, de todo, de todo. Tenemos de todo, entre los 4.000, pero alguien no son todos de ETA, ¿no? No, que estás equivocado. Bueno, después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha condenado a España otras 9 veces, uno por un caso catalán, otro por los 8 ciudadanos vascos, más un caso de una mujer de Baleares también. Nosotros, de los 4.000 y pico ejemplos, nos han ratificado más de 2.400. Estas son las gráficas que, para no aburriros, acabo diciéndoos que el 17% son mujeres, que cuando hemos tratado de hacer las pruebas que son periciales, psicológicas y médicas, este es un ejemplo increíble del año... ¿de qué año? Del 2001. Es una persona acusada de ser miembro de ETA, que se llama Unai Romano, de Vitoria. Él es así, y cuando ingresa en la cárcel aquí, está así. Los médicos se asustan, el médico de la Audiencia Nacional estuvo a punto de morirse, le hospitalizaron. De ahí hay una serie de escándalos, etcétera. Dicen, es que se dio unos golpes, le vimos cómo se dio un golpe con la frente contra una pared. Por eso tiene el edema cerebral, así. O sea, que se dio el golpe aquí en la frente, ¿y por qué tiene los hematomas aquí atrás? Entonces, o sea, ¿por qué cuando tienes este escáner, que afortunadamente existen para poderlo discutir, estás viendo cómo se le edema la inflamación de los tejidos blandos, particularmente la parte posterior del cráneo? Esta es la situación normal, ¿eh? Esta es la situación hecha aquí, pues, cuando lo hospitalizaron. Que cuando le meten en la cárcel, como tuvo unos hematomas que no se reabsorbían, le hizo una necrosis en el cuero cabelludo. Al cabo de un mes tenía la necrosis. Lo pudieron operar, le hicieron cirugía estética y asunto resuelto, ¿eh? No ha pasado nada, ¿no? De lo físico a lo psíquico, no hay lesión física sin psíquica y psíquica sin física. Este es un individuo, a mi Libia, caso bastante conocido, porque le aplicaron electrodos aquí, hizo unas quemaduras y no faltó a un médico de Madrid que llegó a decir que se las había hecho con un cigarrillo. Pero ¿cómo? Si los presos, perdón, los detenidos no fuman en la celda ni tienen acceso a nada. ¿Cómo que se ha hecho con un cigarrillo? Puedes plantear muchas hipótesis, pero esa no vale. Esos son marcas por electrodo que quedaron de esta manera, y el año 2016, cuando él lo entrevisté, todavía tiene las marcas que están aquí. Pero el daño físico no es el más importante, es el psicológico. Lo que te taladra, que lo dicen, por ejemplo, particularmente las mujeres, son las humillaciones. Le hicieron de todo, pero lo peor fueron las humillaciones, cuando me tenían medio desnuda y se reían de mí y me llamaban fea, eso te taladra. Y es lo que se le ha quedado. El daño físico, fijaros, no tenemos recuerdo del daño físico. Tú has tenido un accidente y sabes que te dolió, pero no sabes explicar cómo es el daño físico. Lo sabes explicar cuando lo padeces, pero luego no, eres incapaz. Pero el daño psicológico te taladra. Y por eso hemos aplicado el protocolo de Estambul. Se ha hecho a 202 casos, en pocos lugares del mundo se ha hecho el protocolo de Estambul a tanta gente, lo han hecho los psicólogos. ¿Y qué pasa con el protocolo de Estambul? Bueno, pues que se puede confirmar que la gente dice lo que le ha pasado. Yo esto ya lo sé, ya me lo imaginaba. El protocolo de Estambul está pensado por Naciones Unidas como la herramienta de la mano de los psicólogos para medir el nivel de verosimilitud o de certidumbre que tiene un relato de una cosa que hubiera ocurrido anteriormente. En España necesitaremos toda una década para que se pueda entender que el protocolo de Estambul es la herramienta que se está aplicando a todos los lugares del mundo. Aquí hemos aplicado el protocolo de Estambul y hay quien ha dicho que tampoco esto vale. Si seguimos aplicando el protocolo de Estambul en los otros 4.000, estoy seguro también de cuáles van a ser los resultados. Bueno, yo acabo diciendo que cuando la Universidad de Deusto ha hecho preguntas a los jóvenes universitarios vascos, ¿usted cree que aquí se ha torturado? Pues ahí tenemos cifras que son casi la suma total, hace que el 90%, salvo el 1%, los jóvenes universitarios vascos dicen que la tortura no ha existido entre nosotros. No soy yo, jueces para la democracia, han dicho el 2016 que hay un problema en la investigación de las torturas. Amaya Olivas, que ha estado aquí, ¿no? Vale, pues ella ha dicho, los jueces dejamos bastante que desear en la investigación sobre la tortura. El Supremo ya ha anulado una sentencia a la Audiencia Nacional por no admitir a prueba un... El Ararteco, que es el defensor del pueblo, ha dicho que hay que erradicar la tortura. El Parlamento Vasco ha deliberado más de 20 veces sobre esta cuestión. Y acabo con estas imágenes para deciros lo siguiente. Claro, si hablamos de la guerra civil, bueno, queda muy lejos, no hay problema. Si hablamos del franquismo y nos vamos hasta los años 70 y tantos, ya empieza la cosa a escocer. Y si hablamos de la actualidad y en tiempo de democracia, pues ya entonces te conviertes en el malo de la película. Pero la metodología y la sistemática es la misma. Y como yo creo que la única manera, ante todo el lío también ahí en el País Vasco, la única manera de poder salir del problema es haciendo autocrítica y reconociendo los hechos, pues ahí estamos. Los hechos va a haber que reconocerlos. No sé cómo. Tenemos alguna pega. Las víctimas del terrorismo intentan frenar la vía de abusos policiales. En 2016 el gobierno vasco ha puesto una comisión en marcha. Estamos a punto de empezar, pero todo esto se ha bloqueado. Dicen que no podemos interesarnos, ni preguntar, ni recabar información. Que Navarra quiere hacer lo mismo y le están haciendo todo lo posible para que ni arranquen. Ya deben saber cuáles son las conclusiones, digo yo. O las temen. Bueno, víctimas y policías saldrán a la calle contra la ley de abusos policiales vasca, que en el fondo no es sino la manera de preocuparse por esto y tomarle nota, y veremos a dónde se llega. Pero es que es ni ponerlo en marcha. Y de nuevo me pregunto yo, ¿pero cómo que no hay legitimidad en las instituciones democráticas para interesarse por este punto? Y si tú te opones, qué raro, ¿no? ¿Por qué te opones? No, porque estás legitimando, eres equidistante. Y entonces ya... Entonces te acusan de todo. Bueno, yo finalizo con estas imágenes para deciros que no soy optimista para nada, pero lo que no hagamos entre todos no lo va a hacer nadie. No lo hará nadie. Estaremos en la higuera y a propósito de estos abusos, hablaremos de los 40 años, entonces será tarde y al protagonista no estará adelante. ¿Y qué os voy a decir? Si entre los 4.000 y pico incluso han venido funcionarios de prisiones a declarar ante nosotros. Esto es maravilloso. Funcionarios de prisiones que nos han dicho, vamos a ver, yo te voy a decir lo que veía. Pues tenía la obligación de desnudar a todos los presos, funcionarios, a presas que ingresaban en prisión. Y lo tenemos grabado. Pero si tenemos la declaración de algún policía nacional que nos lo ha contado. Pero si tenemos la declaración de un guardia civil que nos ha dicho, yo no les toqué, pero se hacía esto. Nos han llegado a acusar de que estamos hablando sin pruebas, porque yo más pruebas, tenemos más de 27.000 documentos. Hasta aquí he llegado. Bueno, muchas gracias.